dresses, whippers, satin sashes, snowflakes that stays on my nose and eyelashes, silver white winter that melts into spring. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. When I get to throwing on, you got to come back from the hood. Oh, don't think that I'm about to die, so get it now, if I press, don't look. Hey, little thing, let me lie, you got it, cause mama, I'm so hard to handle, you're so rain. I shall speak loud in the world, and a man with a good spirit. I know you got to another man, but I can love you better. Let me lie, you kinda goes, mama, I'm so hard to handle, you're so rain. Line and goes, mama, I'm so hard to handle this rain. Hey, baby, here I am, I'm a man, hard to say. I can't give you what you want, but you got to come home with me. Hey, I forgot some good I'm loving, and I got some more in store. When I get you throwing on, you got to come back more. Oh, don't think that I'm bad, let me lie, you kinda goes, mama, I'm so hard to handle, yes, rain. Natonga da mironga nunca voglio mandare a voce. Pratonga la mironga luca pure te. Pratonga la mironga luca pure te. Pratonga la mironga luca pure te. Bienvenidos a un programa más de Nómada Sintópico aquí en Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Es el programa en el número 53. En este domingo 30 de enero tenemos muchos contenidos interesantes para todo el auditorio de Radio Contrabanda. Les habla Ana y aquí me acompaña en la técnica César. Hola César, ¿cómo estamos? Hola, un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Y el día de hoy, pues además de nuestro queridísimo Gabo, que se encuentra por aquí haciendo las aplicaciones de producción, también nos acompaña nuestro queridísimo compositor, músico, jaranero, Miguel Ángel. O sea, la edad y las fiestas, ¿eh? ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Chido, gracias por invitarme. Igualmente, aquí tenemos el gusto de tener a Miguel, que ya ha estado con nosotros en varios programas, y hoy se va a estar por el mundo, por ejemplo, os va a entrevistar un poquito más a ver lo que es Miguel Ángel, como lo llama César, por aquí, por Barcelona. Pues empezamos este programa con contenidos muy interesantes, como les había dicho, una entrevista con un joven Abdullah, que también estuvo bastante en nuestro programa, que nos va a hablar sobre la vida del migrante, deconstruyendo el prejuicio. Luego vamos directamente a México, donde Zapateando, como que cada dos domingos están con nosotros, nos van a hablar sobre defensa de los derechos humanos en la montaña de Guerrero. También Mariposas y Dragones con César nos va a reseñar hoy un libro sobre racismo o discurso racista en Europa y Estados Unidos. También les invitamos a la gente del auditorio de Radio Contrabanda que se quede con nosotros estas dos horas y que participe a una tertulia que abrimos aquí en nuestro programa, una tertulia así cortita que trata sobre el prejuicio y los estereotipos. Así que esperamos las llamadas y que compartan con nosotros algunas opiniones. Y como les había adelantado, hoy Zapatear por el Mundo va a hablar un poco sobre la felicidad jaranera, digamos, o la felicidad jarocha de aquí de Barcelona con Miguel, y Cinturones Corporativos, que también con Gabo también, nos va a hablar sobre la Zeitgeist 3, el Moving Forward. A lo largo del programa pueden escuchar algunos audios de Galeano y dos diferentes temas que está tratando. Pues como les había dicho, quédase con nosotros durante esas dos horas, llamen al 93-317-7366 y nada más de hablar. Y vamos, Miguel, a ver, ¿estás preparado para un poquito de son aquí? Claro. Sí, cuando ustedes me digan. Pues vamos con un poquito de son y volvemos con los contenidos. Vamos a una breve pausa musical y volvemos directamente con Miguel. Thank you. siempre, las mariposas y los flamencos y las golondrinas y las ballenas y los salmones viajan miles de leguas por los libres caminos del aire y del agua. No son libres, en cambio, los caminos del éxodo humano. Inmensas caravanas andan por el mundo, caravanas de fugitivos de la vida imposible, que huyen de las guerras, pero sobre todo huyen de los salarios exterminados y de los suelos arrasados. Sebastián Salgado los fotografió. En más de 40 países y a lo largo de mucho tiempo los fotografió. Y él me contó que toda esa inmensa desventura humana cabe en apenas un segundo. Que un segundo, solo un segundo, suma toda la luz que entró en sus cámaras para fotografiarlos. Un segundo, apenas una guiñada en los ojos del sol, un instantito en la memoria del tiempo. Volvemos aquí en Iguala Sin Tópico, Radio Contrabanda 91.4 de la FM, y vamos directamente con una entrevista con Abdoulaye, que Gabo la va a realizar y que nos va a hablar sobre la vida del migrante, deconstruyendo el prejuicio. Eucalyptus hanging in flower, color surprise. Pues aquí estamos una vez más en Nómadas Sin Tópico. Hoy traemos un tema interesante. Pues vamos a hablar con un querido amigo que hace dos años, Abdoulaye. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, yo encantado de tenerte aquí en Radio Contrabanda para poder compartir contigo experiencias de la vida. Wow, gracias. Pues esta entrevista de hoy que planteamos, hemos traído a este querido compañero y queremos un poquito desmontar los prejuicios que hay en torno a la gente que viene de fuera, y que es un fenómeno natural este movimiento de gentes de aquí para allá. Ha sido histórico, ha sido, es y seguirá siendo, porque así es la historia de la humanidad. Hoy queremos un poquito desvelar, hacer que caigan esos muros de los prejuicios, pues mostrando una parte humana de este fenómeno de la migración. Y para ello, pues nuestro querido Abdoulaye se ha venido hasta aquí, desde Manresa, donde actualmente reside, para compartir con nosotros un poco de un pedacito de su vida. Abdoulaye, sí. ¿Cuántos años tienes? Tengo 23 años. ¿23 años? Sí. ¿Y de dónde vienes? De Senegal. Sí, bien. Bueno, ahora vienes de Manresa, ¿no? Sí, de Manresa, sí. Pero viniste de Senegal hace ¿cuánto tiempo? Hace 4 años ahora. 4 años. Sí. Y dinos un poco de tu familia, ¿cómo está? Bueno, pues mi familia es una familia que bueno, que necesita mucha ayuda. Sí, pues gracias a Dios que yo también he podido venir aquí hasta en Canaria, con patria ahí, llegar en Canaria y hasta he conseguido mi propia vida hoy. Y gracias a Dios, porque estoy trabajando y puedo ayudar a mi familia y todo. Y mi hermano también, vivo con mi hermano también aquí. Bueno, pues de momento estoy muy feliz de momento. Sí. ¿Has trabajado mucho para conseguir un lugarcito aquí, no en ahora mismo en Manresa, donde estás, pero seguro que has trabajado muchísimo, ¿no? Sí, sí, he trabajado muchísimo por aquí, pero es que al principio me cuesta, pero ahora no me cuesta mucho, porque he tenido aquí familias de aquí que me quieren también y que me han ayudado muy bien para tener papeles, trabajo y todo. Uh-huh. Sí. ¿Tienes hermanos por aquí? Sí, tengo hermanos ahí en Barcelona, aquí en Manresa también. Uh-huh. Sí. Claro que sí, en Barcelona tienes uno. Sí. Seguro. Bueno, aquí el Gabo, hermano, da tu like. Y bueno, oye, bueno, tu familia, ¿tú tienes contacto con ellos? ¿Hablas con ellos de vez en cuando? Sí, sí, sí, siempre, cada fin de semana hablo con ellos en el móvil. A veces me voy para allá también a ver a toda la familia allí y todo. Uh-huh. Sí. ¿Y cuánto hace que no les ves? Pues con mucho, una semana, sí, una semana con mucho. Oye, ¿y cómo lo llevas, bueno, esto de en persona, no ver a tu familia, tu madre, tu padre, a tus hermanos que han quedado allí? Pues bien, llevo aquí 4 años, pero sin ver ellos, mi madre, mi hermano que vive ahí en Senegal también, de 4 años no le he visto, yo tampoco no me he visto, no he vuelto allí todavía. ¿Eso es fácil o no es fácil? ¿Tanto tiempo, la familia lejos? Pues eso cuesta, ¿eh? Sí, sí. No es fácil, sí, ¿no? Eso no es fácil. Es una de las, pues, de los duelos, ¿no? Que tiene, sí, el irse a otro lado, pues se sufre un poco por la familia que deja uno atrás. Oye, Adulay, tú seguro ayudas a tu familia, ¿no? Sí, sí, hombre, y tanto y tanto. Sí, sí, muchísimo. Tú, bueno, además de llamar a tu madre, sí, ¿no? Sí, hablar, sí, con ella es muy importante. Sí, sí. También, pues, como estás trabajando, puedes mandar dinero, ayudar. Sí, sí, eso cada fin de mes. Sí, para mandar dinero cada fin de mes hago yo eso. Sí. O sea, que bueno, trabajas mucho, tienes que pagar aquí alquiler, tu comida, tu, sí, transporte, sí. Y además te queda algo de dinero para ayudar a tu familia. Sí, sí, eso también. Pero por ejemplo, si yo ayudo a mi familia en este mes, el mes que viene mi hermano también le ayuda, y así lo hacemos aquí nosotros. Uh-huh. Sí. Y un poco aquí, sí, un poco de euros, allí mucho, sí, dinero. Sí, ¿no? Sí, allí mucho. Uf. Sí. Pues bueno, un poquito te pregunto esto para que la gente que nos escucha se dé, sí, cuenta de que ustedes están haciendo un trabajo muy importante para ayudar a su familia, sí, en este caso tú y a tu familia en Senegal. Sí. Pero que hay muchos chicos que también están trabajando aquí y ayudan a sus familias. Sí, sí. Y esto es una ayuda muy importante, porque ONGs y Ayudas Sin Fronteras de estas no ayudan tanto como la gente a su familia y ayudan tanto al desarrollo del país, ¿no? Sí. Esto es muchísimo más importante que cualquier ONG o cualquier organización que deja migas cuando ustedes llevan el pan a, sí, la casa, ¿no? Sí. Bueno, por un lado queríamos destacar esto. Sí. Luego también queríamos preguntarte, a tu lado, ¿por qué tú decides venir a España? Bueno, buena pregunta, porque eso es una larga historia. Sí, porque el primero fue mi hermano, que ha venido aquí en Barcelona. Él lleva aquí casi 20 años aquí, viviendo aquí. Mm. Sí, pero no se ayuda ahí, pero a él también le cuesta. Mm. Sí, porque él solo no puede ayudar a toda la familia, sí. Sí, por eso yo también decidí venir por aquí. Él también me ha ayudado ahí para que yo pueda venir por acá. Sí, mm-hmm. para echar una mano aquí para ayudar a la familia en África. Sí. Y allí en Senegal, sí, tú sí trabajabas, sí, ¿Ganabas suficiente dinero para ayudar a tu familia? No. ¿Ganabas muy poco dinero? No, gano muy poco. Es trabajo, pero es que gana poco ahí. Si no es trabajo, yo le voy a hablar, pero gana poco. Eso es el problema. Y ahora, tú hablas con gente de allí, de Senegal. ¿Sabes si hay trabajo allí o está mal la cosa? ¿Cómo está allí? Sí, pues allí no ha sido como siempre, pero bueno. Pero el trabajo que sí que hay. Pero el problema es que no te pagan bien. Ya. Sí, claro. Con mucho puedes pasar el día así, 12 euros... 5 horas y todo el día, sí. O sea, es lo que se entiende como explotación, ¿no? Están explotando mucho trabajo, muy poco dinero. Sí, muy poco dinero, sí. Tan poco dinero que pues no puedes alimentar a tu familia. No, eso es imposible allí, no. Una situación que ahoga, sí. que ahoga sí, mucho sí, sí. Y que pues presiona a la gente pues a que busque una vida mejor, ¿no? Sí. Esto es un fenómeno natural en todo el mundo. Pues sí. La gente nos desplazamos para buscar una vida mejor. Sí. Yo vivo en Barcelona y me tengo que desplazar a pocos kilómetros, ¿no? Pero me tengo que ir a otra ciudad para buscar un trabajo. Claro. Tú vives en Senegal, pero has tenido que venir hasta Europa para buscar un trabajo mejor porque allí no había condiciones para trabajar. Oye, dinos una cosa, Abdoulaye. Sí. Cuando tú vienes a Europa, ¿qué idea tenías? ¿Cómo pensabas tú que era Europa? Bueno, pues yo pensé aquí que se gana aquí dinero muy fácil así, puf. Pero bueno, pero aquí es el mismo, sí, es el mismo trabajo que hay en todo sitio, en África, en Asia, en Europa, es el mismo trabajo que hay, pero es que el trabajo solo es diferente, sí, porque también aquí también trabajo y pero bueno, te pagan bien al menos, pero en mi país hay trabajo y no te pagan bien, sí, sino el trabajo es el mismo trabajo. ¿Tú pensabas antes de venir que esto era fácil, que trabajabas poco y ganabas mucho dinero? Sí, sí, eso sí quería pensar yo. Y que tenías las cosas como muy fácil, ¿no? Podías tener tu ropa, todo gratis, sí, eso lo pensaron yo. Y no es gratis, ¿verdad? Sí, no es gratis. Aquí en todos los sitios es que hay que trabajar solo. En todos los sitios del mundo tienen que trabajar para ganarte la vida, normalmente. Sí. Claro, hay que trabajar mucho para ganarse la vida. Sí. Pero claro, hay diferencias, ¿no? Hay gente que tiene familia de toda la vida aquí, que tienen casa o tienen a sus padres, que si no quiere trabajar o no puede trabajar, pues le ayudan sus padres. Sí. Pero claro, esta situación, la tuya es diferente, porque tú, en principio, cuando llegas a Canarias estás solo. Sí. Y tienes que buscarte la vida solo. Sí. Si te sale mal... No tienes padres para que te dejen vivir en su casa, te quedabas en la calle. Sí, en la calle, has tenido que empezar desde abajo, ir subiendo poco a poco y buscándote un lugar. Sí. Oye, Abdoulaye, cuéntanos un poco, de ¿qué trabajos has hecho aquí? Bueno, vamos a empezar, ¿por qué has estudiado? ¿Has podido estudiar aquí? ¿Has podido hacer algún curso? Sí, mi primer colegio fue estudiar español. Muy sí, bueno. un año y medio en Canarias, eso fue en Canarias. Sí, y luego le he dicho a mi jefe allí, de director del centro, digo, quiero estudiar quiero hacer información de albañil. Me digo, pero yo no puedo hacer esto porque hombre, tengo 15 años casi, me digo yo no, pero quiero aprenderlo, no es para practicarlo, para aprenderlo quiero, me digo vale, y me dejo ahí, y he hecho ahí dos años de estudiando ese albañil allí, y he venido por aquí también, he trabajado en el restaurante, y al final estoy trabajando con el albañil así. Ajá. Sí. O sea, bueno, has hecho esa formación de albañil. Sí. Has trabajado de albañil. Sí, has trabajado de la hostelería. Sí, sí. De camarero. Sí. También trabajaste en Mercabarna. Sí, Mercabarna, en Barcelona, aquí, sí. Sí. Sí, en 2009. Sí. O sea, has hecho trabajos que son duros. Sí. Trabajos duros. Sí, sí, que son duros, de verdad. Pero bueno, pero cuando te pagas bien te vas a olvidar de todo eso. Claro. Sí. Yo recuerdo cuando tú trabajabas en el Mercabarna, trabajabas con el pescado, ¿no? Sí, sí, con el pescado, sí. Y me acuerdo que a veces nos veíamos y... Bueno, yo te quiero mucho, y eso, ¿eh? Pero sí. Olía pescado fuerte, ¿eh? Claro, hombre, claro. Me imagino que debe ser, o sea, bastante... pues joder, estar trabajando ahí con todo el pescado aquel. Hombre, claro, con el hielo allí, uf, siempre, pero bueno, pero ya ves cómo en todo pasó eso ahora. Claro. Sí. Oye, y ahí en la construcción, sí. ¿Hay mucha gente de fuera, extranjera, o hay gente también aquí? Sí. Hay gente de todos lados, ¿no? Sí, sí, hombre, de momento estoy trabajando con cinco chicos de mi paisano. Uh-huh. Sí, sí, en esta leveña de ahí. Casi, sí. Somos inmigrantes ahí, casi. Claro, yo sí. Recuerdo cuando tú trabajabas ahí con el pescado, sí. Había muchísimos chicos inmigrantes. Sí, sí, demasiado, sí. Y sí, de aquí había pocos, ¿no? Sí. ¿Cuánta gente de aquí dices que había? ¿Mucha, poca? Uy, pues... Había muchísimos más inmigrantes, ¿no? Sí, sí, sí, hay muchísimos inmigrantes. Muchos chicos de África, ¿no? Sí, de África, sí. Y de América. Sí, de América también. La mayoría, casi todos, ¿no? Sí, casi todos. Vale, es que yo quería llegar a este punto porque es un mito, ¿no? Que dicen, no, porque viene la gente de fuera aquí, nos quita el trabajo y bla, bla, bla, y toda esa chusma de palabrería. No. Pero quiero dejar claro una cosa, que sí. la gente que viene por situación de querer mejorar su vida, para ayudar a su familia, sí. Cuando vienen aquí, pues hacen trabajos que mucha gente no quiere hacer. Hay trabajos, sí, gana bien, vale, pero es que muchos jóvenes no quieren trabajar en Mercabarna cargando pescado podrido, ¿me entiendes? Claro, eso también, sí, eso también es verdad, sí. Eso queremos dejarlo claro porque hay ese prejuicio, ¿no? Que vienen aquí y nos quitan el trabajo y eso es mentira. No, eso aquí no. La gente viene, pues, no porque sea extranjera, sino porque es pobre o tiene otra situación muy difícil. Sí. Y viene, pues, a mejorar su situación. Y sí. Muchas veces hacemos trabajos que los demás desde aquí no siquiera quieren hacer. Claro, claro. Oye, Abdullahi, sí. ¿Tú has estado alguna vez enfermo? Pues sí, en Canarias. Bueno, sí, ya me acuerdo, porque estabas en un centro de menores que aquello era el puto infierno, tío. Sí, allí, uff. Sí, aquel centro de menores que daban una comida que estaba en mal estado. Sí, allí. Que estaban en un sitio, precisamente estaban en Canarias, pero estaban en un sitio que hacía frío. Sí, sí, no les daban ropa, no. Tenían chancletas, o sea, cholas, ¿no? Sí, chancletas. Sí, sí. Y los tenían en una situación tremenda, malísima, muy mala. Y trabajar duro por nada. Sí, bueno, sí. Pero después de esa experiencia de Canarias, que fue tan así dura, ¿no? Sí. Cuando tú llegas aquí a la península. Sí. Tú trabajas y tal, ¿te has puesto enfermo alguna vez? No, pues por suerte no. No, fuerte no. Ahí tú has tenido tu casa, tú te has comprado tu comida, te has alimentado bien y no te has puesto nunca enfermo. No, nunca. ¿Cuántos años hace que estás aquí en Barcelona? Pues casi dos años y medio aquí en Barcelona. Y nunca te has puesto enfermo. Sí. Vale. Bueno, dirás, es un caso nada más, podría ser la excepción, sí. Pero no es la excepción, porque conozco muchos chicos como tú, Abdullahi, sí. Que trabajan, sí. Y trabajan continuamente, sí. Y son gente fuerte y no se pone enferma. Claro. Y no les conviene tampoco ponerse enfermos, aunque estén enfermos van a trabajar para no perder el trabajo. Pues yo creo que también puede ser el cambio de comida también, porque lo que comamos ahí en el centro también, eso nos afecta mucho. Claro, eso, sí. Claro, sí, yo me acuerdo que estaban la mitad de los chicos en aquel momento estaban enfermos. Sí, allí. Bueno, intentando también desmontar otro mito, ¿no? Que dicen, los inmigrantes vienen y se aprovechan de que tenemos todos los servicios sociales y los usan y abusan. Sí. Bueno, decir que ahí tenemos un caso, que es el tuyo, llevas dos años trabajando sin parar, trabajando en trabajos que nadie quiere hacer, y nunca te has puesto enfermo. O sea, no. Has no. dejado un dinero, porque tú cuando trabajas se te quita un dinero para el Estado, para el gobierno, poder tener servicios sociales, y no has gastado nada. Nada. Y también, tomando datos de estadísticos de la Seguridad Social, en Barcelona resulta que la media... Sí. Es de un 10% de uso de los servicios de médicos de la Seguridad Social por parte de gente extranjera. Sí. Mientras que el otro 90% son gente empadronada, nacionalizada en España. Sí. Otro mito que se viene abajo. Los inmigrantes no vienen a usarlos y abusar de los servicios sociales, sino que trabajan, cotizan y están manteniéndolos. Claro. Porque son la minoría, una muy minoritaria parte de que hacen uso de estos servicios sociales. Otro punto más... Abdullahi, ¿has tenido alguna vez un problema en España? No, eso no. Bueno, no sé, alguien, ¿te has encontrado con alguien que abusara de ti o que te insultara o alguna actitud racista? No. Nunca me ha pasado aquí de momento. No. Sí, de ser en Canarias aquí, eso mismo, pero nunca. ¿No? Eso nunca me ha pasado aquí en España. En, no sé, en Canarias o aquí te han dicho alguna vez negro, pero hablando mal. No, yo no. Yo no, de verdad, sí. Ole. Oye, Abdullahi, dinos una cosa. Sí. Esto, bueno, esto que me has dicho es importante. Sí. Lo que no tienes problemas y tal. Yo creo que es porque tú eres buena persona. Sí. ¿Sabes? Porque vas de buen rollo, porque sí. eres educado, porque sí. no te metes en problemas. Eso es importante. Pero dime una cosa, Abdullahi. ¿Cómo sueñas tú el futuro? Al son de los medios libres. Uy, se nos ha colado un audio. Oye, que se oye todo. Hemos tenido aquí un pequeño desvarío con la rocola. Hey, Abdullahi, sí. te estaba preguntando, ¿tú cómo sueñas tu futuro? ¿Cómo te ves de aquí a 10 años? ¿Qué harás? Pues aquí entre 10 años, pues de momento mi futuro de momento lo veo un poco complicado de momento. Sí, pero aquí dentro de 10 años sí todo cambiará. Estoy seguro con sí. ¿Tú dentro de 10 años te ves aquí o te ves en otro sitio? No, pues no, para quedarme aquí, no. He venido aquí para buscar. Por ejemplo, si yo tengo 5 euros, pienso hoy para llevar en África. Uh-huh. Sí, si tengo 1.000 euros, pienso hoy 600 euros y llevar esto en África. Eso, uh-huh. eso, pero bueno, aquí 10 años, bueno. Yo creo que eso no me va a encontrar aquí en España. Oye, y piensa una cosa. Imagínate que puedas imaginar sí. que te va a ir muy, muy, muy bien. Sí. Y que hay un sueño que tú tienes sí. y que se realiza, ¿no? Sí. ¿Cómo sería ese sueño sí. dentro de 10 años que sería lo mejor que tú piensas que puede pasarte? Hombre, pues tener mucho dinero y volver a mi país y hacer ahí un buen negocio ahí, eso es el mejor sueño que tengo yo hoy. Sí, para tener aquí mucho dinero aquí, volver a mi país ahí, sentarme allí, hacer mi propio negocio bien y lo llevo bien con la gente allí, pues ya está, eso es lo mejor que hay. ¿Y de qué te gustaría que fuera ese negocio allí? Hombre, pues aquí, de momento hay que trabajar aquí, uh-huh. sí. Para pensar en el futuro así, de momento tiene que trabajar, sí. Uh-huh. Si no tiene trabajo y lo buscas, esa es la mejor ocasión que hay, sí. Bueno, espero que se realice tu sueño. Bueno, ¿verdad? Gracias. Esto es un testimonio, es sí. una historia de una vida de sí. nuestro querido Abdullahi. Es una historia, pero es un resumen también de muchas historias. Hay sí. mucha gente que viene de África en este caso, ¿no? Sí. Y viene con la idea de ayudar a su familia. Sí. Muchísimos, casi todos vienen a ayudar a su familia, sí. trabajar aquí para mandar dinero para allá. Sí. Porque hay una situación desesperada que pues de la cual nosotros de este lado del mundo nos beneficiamos. Nos beneficiamos tanto cuando ustedes vienen y trabajan y dejan mucho dinero para pagar servicios sí. sociales y mantener las jubilaciones y estas cosas, pero también nos aprovechamos sin saberlo muchas veces cuando ustedes están allí, sí. porque tenemos un montón de bienes, tenemos ordenadores, tenemos teléfonos móviles, sí. tenemos petróleo, sí. y todo eso viene de África, sí. muchísimo viene de África. Sí. Se están expoliando los recursos constantemente y eso, que tienen una gran riqueza en África, sí. y la gente que vive allí no la ve. Pues es que eso es el problema, porque también hay mucha gente ahí que no ha estudiado. Y no, y ellos mismos, no, hay mucha gente que no sabe ni manipular ni un móvil así, por ejemplo, ni un móvil así. Para contestar gente, hay mucha gente que no sabe ni esto. Mm-hmm. Eso es el problema. Es que bueno, ahí África, hay muchos países de África que le falta que le falta estudiar. Hay poco colegio en África. Mm-hmm. Sí, hay mucha gente que le gusta aprender y estudiar así, a saber cosas ahí, pero es que vamos. No hay. Sí, es que no hay, eso es el problema. Yo sí. tengo un amigo en Senegal, en Luga, sí. que él es maestro. Sí. Y bueno, él dice que le gustaría trabajar para el Estado. Sí. Le gustaría poder tener una escuela que fuera del Estado y él poder claro. ayudar para la comunidad. Eso. Pero él, desgraciadamente, trabaja pues con un dinero que paga el Fondo Monetario Internacional, sí. que es el banco, con el Banco Mundial, sí. dan un dinero sí. para escuelas. Es un dinero que es muy poco dinero. Sí. A él le pagan menos trabajando para el Fondo Monetario Internacional que si trabajara para el gobierno, sí. pero es que hay muy pocas escuelas del gobierno. Entonces él está ganando muy poco dinero, aparte tiene que trabajar en otro trabajo para poder alimentar a su familia. Sí, sí. Y estas subvenciones, este dinero que da el Fondo Monetario Internacional, a veces está y a veces no está. A veces se pasan meses sin cobrar, sin ver un duro. Claro, claro. Y a veces cobran. O sea que es una situación muy dura y realmente se podría salir. Hay recursos en el mundo de sobra para salir de esta situación. Sí. Hay recursos de sobra para dar educación, pero no se da el paso. Hay ciertos intereses ahí. Hay intereses en sacar todos los recursos, en coger todo lo que tienen en África, sí, y mantener a la gente en la pobreza. Abdoulaye, sí, muchas gracias. Bueno. Vamos a seguir con Nómadas Sin Tópico. Y bueno, vamos a escuchar ahora un pequeño corto de Eduardo Galeano, titulado Las Guerras Calladas. Abdoulaye, muchas gracias. Bueno, gracias. Te esperamos en otra ocasión, te vamos a invitar para venir y seguir comentándonos cómo va la vida, ¿vale? Vale, gracias. Salud. Dios. No estalla como las bombas ni suena como los tiros. El hambre que mata callando, mata a los callados. De ellos sabemos todo, los expertos, los pobrólogos. Los estudian y nos ofrecen los datos actualizados. ¿Qué no comen? ¿En qué no trabajan? ¿Cuántos son? ¿Cuánto no pesan, cuánto no miden, qué no tienen, qué no piensan, qué no votan, en qué no creen? Solo nos falta saber por qué los pobres son pobres. Ellos, los muertos de las guerras, los presos de las cárceles, los brazos disponibles, los brazos desechables, sin tierra, sin casa, sin camino. ¿Será que los pobres son pobres porque su hambre nos da de comer y su desnudez nos viste? ¿Qué sería de nosotros sin ellos? Volvemos aquí en Nómada Sin Tópico, en Radio Contrabando 91.4 de la FM. Después de esta entrevista con Gaby Abdullahi, que le agradecemos que ha participado en nuestro programa, vamos directamente a México, donde los compañeros de Zapateando están ahí conectados y con temas interesantes. ¿Nos escuchan? Sí, hola compañeros, buenos días. Nosotros somos Zapateando. Te transmitimos cada domingo desde Veracruz, México. Ya somos una comunicación autónoma. Queremos agradecer, pues, a Nómada Sin Tópico por el espacio comunal y el tema en vivo y a la que pueda también por la transmisión los martes a las 10. Estamos aquí, Natalia, Javier y yo. Katia, y nos quiere saludar. Bien, pues el día de hoy queremos hablar otra vez del estado de Guerrero, donde están pasando muchas cosas importantes en estos meses. Estamos poniendo todavía la campaña Justicia para la Palabra del Agua, para Radio Inundá, que siguen ellos bajo proceso. Está pendiente todavía una sentencia contra ellos, una persecución por hacer radio libre. Y en especial el día de hoy vamos a hablar de Tlaxcolan, de para la defensa de los derechos humanos allá de la montaña de Guerrero, que hace una labor muy importante, muy difícil en un contexto bastante grave de violaciones a los derechos humanos en Guerrero. Sí, vamos a empezar hoy escuchando una rola de un compañero, un músico guerrerense, se llama Yowali MC, y en su espacio en internet pues refieren de él que, obligado por la situación política y social del pueblo que habita, se desarrolla en rebeldía. Implicado en la lucha contra el sistema, Yowali se declara renuente al estatus establecido. Se destaca por decidir improvisar y adaptar palabras en diferentes ritmos, desde rock, reggae, cumbia, merengue, mambo y danzón, hasta trío, bolero, bando, grupero, vals y son. Rimando, adaptando palabras, hace hip hop. Escuchemos pues la rola que se llama Mi Playa, de Yowali. Qué bien, la brisa, mi hermano el Eder, Mira, bajo de mi casa y mirando donde piso, pues no quiero empezar el día con el acertijo de tener que ver si accedo a un sistema de salud. Así que pienso en otra cosa, miro el inmenso azul, el mar que me da la vida, me llena de energía, y procuro una vez más abastecerme de comida nutritiva. Ya sabes, producto del mar, mariscos, pescados, algo que pueda llevar para la comida de hoy, para la familia. Tal vez filete empanizado, o mejor unas tiritas, de una vez un ceviche y nos seguimos de fiesta. Al cabo que después hay forma de sumar restas. Mi playa me recuerda el tiempo del abuelo, en su patria y su atarraya, o cosechando en el huerto, en el monte de cacería, siendo parte de la vida, venteando y mirando cómo es que hay buena comida. Sí. En el monte, en el mar, ya sabes. Si loco, ya sabrás. Si tú miras, la visitar el mar. Ya de menos pa' la frita, pero siempre pescado fresco. Así que desde ahorita a la playa me voy directo, a ver lo que sacaron los que van de madrugada. Los filetes de pez vela son a media mañana. Harta especie diferente, con sabores bien diversos, combinados con especias, ingredientes, condimentos, para darle más sabor, olor, aroma y hierba, siguiendo la tradición de preparación y consistencia. Sí, por tradición. Por eso mismo cocinaba la abuela. Ya sabes, así bien, conservando nuestra raíz, así como nos gusta vivir. Y te digo, digo lo que miro, pues por siempre he vivido frente al mar y he sentido la energía de las costas. Sé lo que es estar mareado al ir pescando a medio mar. También sé lo que cuesta el sembrar y cosechar, y cada vez ya somos más. Y el pueblo ha crecido y ya nada es como antes. Y ahora vivo del turismo, privatizan mi playa. Debemos protestar. Pregunto si no como con dinero, carnal. Así me trepo al cerro y mirando el horizonte manifiesto lo que pienso y sin hacer ni bigote. Solo tomo lo que es mío. Ya me hicieron aceptar ese concepto del derecho de la propiedad. Y mi playa me recuerda el tiempo del abuelo, en su panga y su atarraya cosechando en el huerto. En mi cerro frente al mar vivo y sigo feliz, directo desde Siguazla. Ahora, ahora por aquí. Continuamos nuestra intervención desde México. Javier, ¿me escuchas? Adelante. ¿Y qué tal, Juana? Pues bueno, escuchamos a Yowali. Pueden escuchar más de él en internet. Realmente su música está bien chida. Y bueno, pues nos, a él lo conocimos justamente en Guerrero, en diciembre. Y bueno, vamos a hablar enseguida del tema de Tlachinola, un centro para la defensa de los derechos humanos en la montaña de Guerrero, México. Pues la región de la montaña en Guerrero, México, destaca por la pobreza que sufren los pueblos que la habitan. 11 de sus 17 municipios están catalogados como de alta marginalidad, lo cual significa hambre, muerte, miseria, desprecio y humillaciones. En esta región, en Tlapa de Comonfort, hace 16 años nació Tlachinola, un centro de defensa de derechos humanos cuya misión es promover y defender desde la diversidad cultural los derechos de los pueblos Nahua, Nazare, Mepa, los mestizos de la montaña y la puerta chitero de Guerrero, para diseñar caminos legítimos y pacíficos que garanticen la defensa de sus derechos humanos. Actualmente también dan acompañamiento al pueblo musgo y tienen presencia en la Costa Grande, además de asesorar a migrantes guerrerenses en Sinaloa y Sonora. En un clima de fuerte represión y criminalización a los movimientos esclavos, los casos que ha llevado Tlachinola han sido de presos políticos y de conciencia, como el de Raúl Hernández Abundio, injustamente preso por denunciar la esterilización forzada de 14 personas en su comunidad, y por apoyar a Inés Hernández Ortega y Valentina Rosín de Cancún, indígenas violadas por militares. Raúl fue salido. El caso de Inés y Valentina también lo llevó Tlachinola y logró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera una recomendación al Estado mexicano por violentar los derechos de los indígenas. Tlachinola ha documentado y denunciado casos de desaparecidos y asesinados políticos como los de Raúl, Lucas, Lucía y Manuel Ponce Rosa, presidente y secretario de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos, quienes fueron secuestrados. Y 7 días después aparecieron sus cuerpos con rastros de tortura. En su labor como defensores de derechos humanos, los miembros de Tlachinola han sufrido amenazas, persecución y constante vigilancia. En marzo de 2009, ante los actos de intimidación, persecución y amenazas de muerte que se han intensificado contra la presidenta de la Organización del Pueblo Indígena de PAN, Ovitilia Eugenio Manuel y la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos, el Centro de Derechos Humanos de Tlachinola anunció el cierre de sus oficinas en Ayutla, afirmando que en Guerrero no hay condiciones para que los defensores de derechos humanos lleven a cabo su labor sin tener el riesgo de su vida. Un equipo de 28 defensores de derechos humanos, coordinados en las áreas de administración, asesoría legal, educación, comunicación de inmigrantes, continúa con su labor en la oficina de Tlapa, reafirmando que mientras los pueblos indígenas, los procesos organizativos quieran seguir en lucha, Tlachinola también va a estar ahí. Tlachinola es parte de la red guerrerense de organismos de derechos humanos y de la Red Nacional de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos. Tlachinola es ganador del Premio de Derechos Humanos 2009, otorgado por la Oficina en Washington para los Asuntos Latinoamericanos. El director de Tlachinola, Abel Barrera Hernández, recibió el año pasado Premio de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, con los esfuerzos genéticos para acabar con los abusos a los derechos humanos que resultan de la impunidad que goza el ejército y la narcobiología. ¿Sí? ¿Les escuchamos? Sí, bueno, en diciembre de 2010, en los festejos por el aniversario de Radio Ñomda, entrevistamos a Alejandro Ramos Gallegos, asesor jurídico de Tlachinola, quien nos habló del acompañamiento que hacen a organizaciones en un crimen de represión y criminalización de los movimientos sociales. Escuchemos este audio en voz de Alejandro Ramos Gallegos, donde nos habla un poco de la militarización en Guerrero. Municipios de Metlatón, Ocopanotoyán, Malinaltepec, Acatepec y hasta la zona de la Costa Chica, que es Ayutla, es donde se ha visto mayor presencia, y en la Costa Grande. En la Costa Grande, todo lo que es Atoyac, Petatlán, Cihuatanejo, ¿no?, y Coyuca de Catalán. Se supone que ellos entran con el pretexto de combatir a la siembra de enervantes, ¿no? Pero ya en los hechos lo que vemos es que llevan una doble función. Llevan una función precisamente de combate al narcotráfico, pero también de mermar los procesos organizativos de los pueblos, ¿no? Porque lo que hacen es detener a los líderes, a los comisarios, a las mujeres que se están organizando, las amedrentan, ¿no? Es complicada la situación. Ante esta pues fuerte militarización, la represión, ¿cuál ha sido la respuesta de las comunidades? Ellos, a pesar de esta situación, tratan de organizarse, siguen pues luchando por los derechos, las comunidades continúan con su vida diaria, pero últimamente lo que vemos es que les ha costado más porque la gente tiene miedo, tiene temor. Los que empiezan a liderear siempre son los primeros que son acallados. Entonces hay una situación donde ya la organización interna está debilitada, ¿no? Zapateando, al son de los medios libres, abajo y a la izquierda. Echamos aire a la palabra para que huele alto y lejos. Bueno, pues volvemos. Javier, adelante. ¿Qué tal? Pues bueno, este es el contexto, digamos, en Guerrero, de una violación a los derechos humanos sistemática, cultural, por parte no solamente del gobierno, sino directamente del ejército. Pues en este contexto vamos a presentar esta nota radiofónica sobre este centro de derechos humanos, Tlachinola, que realizó la aquí huelga, y precisamente acerca de la sentencia ejecutoria de José Luis Rocha Ramírez, familiar, digamos, de la Rocha Ramírez, y quien agredió a uno de los compañeros de Radio Mendá, fue demandado por ello. Recientemente un juez lo absolvió y tomó una parte más de la sentencia. Pues vamos, pues. Bien, Javier, pues vamos a buscar este audio que lo estamos aquí buscando en la página de mexico.indimedio, ¿verdad? Bien, bueno, pues en un momento vamos a ponerlo. Agresor de integrante de Radio Ñomda es absuelto por el Poder Judicial de Guerrero. El martes 25 de enero, José Luis Rocha Ramírez, quien el 9 de enero de 2001 agredió a don Silverio Matías Domínguez, integrante del Comité de Radio Ñomda, provocando que perdiera un ojo, fue absuelto por el juez Derli Arnaldo Alderete Cruz, quien dictó sentencia absolutoria dentro de la causa penal 43-1/2001, a favor de Rocha Ramírez, hermano de la cacique local, Aseadet Rocha Ramírez, y actual secretario del gobierno municipal de Xochitlahuaca, Guerrero. La agresión surgió luego de que Silverio Matías Domínguez se encontrara en el corredor de las instalaciones del Ayuntamiento de Xochitlahuaca, protestando junto con integrantes del Frente Cívico Indígena de Xochitlahuaca en contra de la imposición de autoridades comunitarias en varias localidades del municipio y por el desvío de recursos que estaba haciendo la entonces presidenta municipal Aseadet Rocha Ramírez. Al lugar llegaron con piedras, machetes, varillas y palos un grupo de personas que comenzaron a agredir a los manifestantes, entre ellos a don Silverio Matías Domínguez, quien por su avanzada edad, actualmente tiene 79 años, no pudo correr y fue golpeado con una piedra en el ojo izquierdo por José Luis Rocha Ramírez. Cabe mencionar que el 27 de septiembre pasado, el mismo juez dictó sentencia condenatoria en contra de tres integrantes de Radio Ñomda: Genaro Cruz Apóstol, David Valtierra Arango y el mismo Silverio Matías Domínguez, tras ser acusados de privación de la libertad en agravio de Narciso García, colaborador de Aseadet Rocha Ramírez, actual diputada local del PRI. En un comunicado difundido ayer por el Comité de Radio Ñomda y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, ambas organizaciones manifestaron que estarán atentos a la presentación de los recursos jurídicos necesarios para impugnar la absolución de José Luis Rocha Ramírez, así como se ha impugnado la sentencia condenatoria que se dictó en contra de los tres integrantes de la radio. Asimismo, exigieron el alto a la represión gubernamental que sufren los integrantes de Radio Ñomda y que los órganos de procuración y administración de justicia se apeguen a los principios de imparcialidad e independencia que debe revestir el Poder Judicial, absteniéndose de plegarse a los dictados del dinero y del poder caciquil. A través del mismo comunicado, hicieron un llamado a la opinión pública y a todas las organizaciones a mantenerse atentos a la resolución de esos casos y a participar en la campaña que se lanzará para exigir justicia. Nosotros somos Nanguaynamtá, Amuzgos. Somos un pueblo originario de este país, México. Estamos ubicados en el estado de Guerrero, en el municipio de Xochitlahuaca. La transmisión que estamos realizando es con la finalidad de darles a conocer una injusticia que estamos viviendo como colectivo de Radio Ñomda, pero principalmente nuestro compañero integrante del comité de esta radio, don Silverio Matías Domínguez, quien después de buscar justicia por más de 10 largos años, finalmente que el titular del Ministerio Público de Metepec dio a conocer que el juez de primera instancia en materia penal del Distrito Judicial de Abasolo, el licenciado Derli Arnaldo Alderete Cruz, encontró no culpable ni penalmente responsable a José Luis Rocha Ramírez de la agresión y pérdida de su ojo de don Silverio Matías Domínguez. Esta es la situación que estamos viviendo en estos días. Agradecemos a ustedes que están en algún lugar escuchando estas palabras de indignación, esta palabra de denuncia que el día de hoy pues tenemos que gritarlo muy fuerte para que se escuche, pues que nosotros no nos vamos a callar ante las injusticias y que nuestra lucha va a seguir adelante. 10 años de gritos y piedras contra la palabra de Nahua. 2001, Silverio Matías Domínguez sufrió una grave lesión provocada por una piedra que le provocó la pérdida de visión del ojo izquierdo, dejando a su vez una deformidad incorregible. 2002, se levantan 11 órdenes de aprehensión contra autoridades tradicionales del municipio de Sunja. 14 de julio de 2004, aprehensión de Genaro Cruz Apóstol. 2006, aprehensión de Silverio Matías Domínguez, autoridad tradicional e integrante actual del Comité de Radiñonda. Agosto de 2007, el ciudadano David Valtierra Arango, ayudante de las autoridades tradicionales y actual integrante del colectivo de Radiñonda, es aprehendido. 11 de julio de 2008, intento de desmantelamiento de Radiñonda. 2009, octubre, se liberan 31 órdenes de aprehensión por el presunto delito de secuestro en años anteriores contra Ariosto Rocha, familiar de la cacique Aseadet Rocha Ramírez. 5 de enero de 2010, es encarcelado el ejidatario Rodrigo Morales Valtierra, ex tesorero del ejido. Septiembre del 2010, sentencia condenatoria de 3 años y 2 meses de cárcel y el pago de una multa de 1.753 pesos a Genaro Cruz Apóstol, Silverio Matías Domínguez y David Valtierra Arango, miembros fundadores del municipio autónomo de Sunja. Justicia para la palabra del agua, palabra del agua, palabra del agua, palabra del agua. Silverio Francisco Matías Domínguez, o Sunja. Me llamo Silverio Francisco Matías Domínguez. Actualmente tengo 78 años. Nací en Sunja, Xochistlahuaca. Soy campesino. Aquí en el municipio hay muchas injusticias para nosotros los aluscos, los pobres. Para los malos gobernantes no es delito asesinar a un indígena. Aquí en Sunja ya mataron a varias personas. A mí ya trataron de matarme. En el año 2001, la gente de la cacique, que en aquel entonces era la edil, me agredieron físicamente. José Luis Rocha Ramírez, el hermano de Aseadet Rocha Ramírez, junto con sus cómplices, me sacaron un ojo. Puse la denuncia correspondiente ante las instancias de gobierno, pero veo que hasta la fecha no me han hecho justicia. Yo veo que no se me hace justicia porque soy indígena y pobre. Yo estoy bajo proceso penal por un delito que me fabricaron, que yo nunca cometí. A mí y a otros compañeros nos fabricaron esas mentiras para meterlos a la cárcel. Bueno, yo veo que el juez que lleva este proceso penal amañado no ha hecho justicia. El día que él dijo que fuéramos para terminar este proceso, no lo cumplió. En vez de eso, me condenó a la cárcel, incluso una multa. Por eso me doy cuenta que esta persecución en nuestra contra va a seguir. Yo sé que he conocido a mucha gente solidaria de otros lugares más lejanos. He conocido muchas organizaciones. Sé que son gente buena, respetuosa de los derechos de los pueblos indígenas. Y quiero decirles a ellos que si nos pudieran ayudar en algo, en esta lucha que estamos haciendo, sería muy bueno. Sé que lo pueden hacer. Zapateando desde México, adelante. Bueno, sí, bueno, gracias a Nómadas Utópicos, pues acabamos de escuchar un fragmento, un programa especial para Don Silverio. Completo lo pueden encontrar en radioindimedia.org. Pues bueno, estamos pidiendo que se envíen cartas y audios manifestando justicia a la palabra del agua a los correos justicia para la palabra del agua@gmail.com y la palabra del agua @gmail.com. Pueden consultar también más información en la página de Zapateando y de Indie Media México. Desde luego, nos invitamos a escuchar por internet la palabra del agua.org. Pues para Zapateando es un gusto muy grande estar con ustedes. Y esperamos encontrarnos dentro de 15 días. Un abrazo de parte de Zapateando. Muchas gracias, Zapateando desde México. Les agradecemos por esta participación aquí en Nómada Sin Tópico. Y seguimos el programa con temas y contenidos aquí bien jaraneros, digamos. Miguel, vamos ahí con Son Jarocho y seguimos el programa. Vale, muy bien. Pues que nos echamos un curipiti. Sí, un curipiti. Yeah. Entonces un aplauso ahí a la buena, con la jarana también. Claro, aquí tenemos el curipití con mi jarana también estrenando. Y aquí seguimos, Gabo, con Mañana Sintético. ¿Qué más tenemos? Oye, pues que estamos encantados, que maravilla, cómo suena esto. Y bueno, no lo he apreciado la gente, pero estaban sonando precisamente, sí, dos jaranas, ¿eh? No te había visto una vez, pero es mejor un montón, ¿no? Una jarana. Pues allá andamos aprendiendo con el profesor Miguel que tenemos aquí, que vamos a entrevistarlo dentro de poco en la sección Zapatear por el Mundo. Y sí, dos jaranas aquí en Barcelona y muchas más voces mexicanas y de todas partes del mundo, de Senegal, de Rumanía, de París, por ejemplo, que una amiga mía me está escuchando. Muchos saludos, Molina, te enviamos un abrazo. Y aquí en Nómadas Sin Tópico seguimos con otros temas. Más cositas, sí, pues tenemos un tema hoy que tratar. Es el tema de los prejuicios, el tema del racismo. Y para empezar a hacer un poquito de boca, pues tenemos en Mariposas y Dragones, en esta sección, una reseña de un libro súper interesante que nos va a presentar César. Así es, Gabo, y aunque es un libro que tiene ya sus años, que es de 1987, que fue escrito por un holandés, Tom van Dijk, y él tiene bastante tiempo trabajando el tema del racismo y del discurso. Communicating Racism, Ethnic Prejudice in Thought and Talk, que la traducción sería comunicando o transmitiendo el racismo, prejuicios étnicos en el pensamiento y en el habla. Y esta es una investigación muy interesante, Gabo, porque este es un libro que, si bien, como hemos mencionado, fue escrito en 1987, es un libro que habla de muchos de los modelos, de los estereotipos que se estaban manejando en esa época y que siguen funcionando desde hace mucho tiempo a través de las culturas, que son los estereotipos sobre el otro, la otra persona, que nos causa un efecto siempre de malestar negativo. Y tenemos que decirlo abiertamente, es un efecto que principalmente se genera en la cultura europea. Todo lo que no es europeo, todo lo que no es blanco, siempre genera un malestar. Y este libro justamente habla de esto. Es una investigación que fue hecha en Estados Unidos, en Los Ángeles, en San Francisco, con estudiantes que hicieron investigación con varias conversaciones con gente de varias clases sociales ahí en Estados Unidos y también en Europa, en Holanda específicamente, donde se llevaron a cabo estas entrevistas con varias personas, donde se les pregunta pues qué pensaban sobre las otras personas, ¿no? Las otras personas, en este caso ahora fenómeno masivo que es la migración, que aquí se llama inmigración. Entonces se les preguntaba, bueno, qué pensaban sobre toda esta gente que llegaba, y había una serie de prejuicios justamente sobre lo que ahora queremos abrir un poco de conversación entre los que estamos aquí. E invitamos a la gente guana a que nos llamen al teléfono 93-317-7366, o si no, que nos escriban, Gabo, ¿a dónde? Pues a nomadasintópico @ ¿Qué más roba? @gmail.com. Así es, ahí estamos. Aquí estamos, recordad, 93-317-7366. Llámanos y entrarás en el sorteo de... No, nada, entrarás a conversar con nosotros un rato sobre este tema. 93-317-7366. Oye, quisiera retomar un poquito este cauce que tú has abierto ahora un poquito, rememorando un poquito qué significa esto de prejuicio. Pues he encontrado una definición que estaba bastante bien. Dice que prejuicio es una actitud hostil y desconfiada sobre alguna persona a la que pertenece a un colectivo, simplemente a causa de su pertenencia a ese grupo. También encontramos otra definición de estereotipo que dice que es una atribución generalizada de determinadas características de algunos miembros de un grupo al conjunto. Se atribuyen cualidades a una persona como miembro de un grupo y no se le juzga desde su individualidad. Bueno, pues nos encontramos con este tipo de actitudes cotidianamente. Yo en la calle me hago un estudio así improvisado y veo muchísimas actitudes de personas que parece que en su conducta pues se conducen pues por algunas ideas que parecen preconcebidas, ¿no? Juzgando a las personas antes de saber quiénes son realmente. No sé, te puedo comentar casos, un montón de casos, ¿no? Pero trabajando con jóvenes, ¿no? Haciendo actividades y tal, pues me he encontrado que me han contado muchas historias, ¿no? Sobre todo historias en torno pues al teatro, y aquí vamos a contar historias, pues contamos una nuestra propia historia. Y muchas veces me han contado historias de discriminación por su apariencia física, ¿no? Por ser negro o por ser magrebí o tal. Abdoulaye. Abdoulaye, que está con nosotros. ¿A ti te ha pasado alguna vez, por ejemplo, yendo en el tren o en el metro, habiendo sitio para sentarse? Sí. Hay mucho sitio, ¿no? Sí. Y tú estás sentado en un sitio y entrar en alguna persona, sí, y no querer sentarse a tu lado. No quiere sentarse a tu lado. Hombre, pues eso... No, eso creo que no, ¿eh? El metro aquí mismo me acabo, sí, de vender con el metro, pero no... Imagínate que entramos al tren, ¿no? Al metro, sí. Y tú te sientas en un sitio. Sí. Está lleno el tren. Sí. Y solo hay un sitio al lado tuyo. Sí. Y entra una persona. Sí. ¿Tú crees que se sienta o no se sienta? Pues yo creo que sí. ¿Y si mira así medio raro y no se sienta? Pues a mí... Pues yo creo que nada, para mí nada eso. Yo es que soy muy observador, Abdoulaye. Sí. Yo voy por el metro, por el autobús y por la vía pública y muchas veces veo gente, sí, que no se sienta porque tiene prejuicios. Porque piensa que esa persona es mala sin saber que esa persona quién es. Sí, sí, eso también. Hay mucha gente también que le pasa esto, pero... Bueno. Incluso a mí me pasa. Sí. Digamos que a mí me pasa y no soy ni... No tengo apariencia de ser... ni africano, sí, ni otro lado más que podía ser europeo, tengo una apariencia muy perfectamente europea. Sí. Pero me pasa cuando me he visto de una manera o me he visto en otra ropa. Me pongo una ropa bien, sí, me estoy afeitado tal y cual, sí, y pues hay muchas personas que me aceptan. Sí. Y la misma persona, con una ropa más... pues normal, ¿no? Para mi punto de vista, pues con un chándal o un nuevo afeitado o tal, sí, y me encuentro discriminación. Encuentro que hay gente que no se quiere sentar a mi lado. Hombre. Y, ¿no? Sí. Y es que hay como una jerarquía, ¿no? Sí. En lo que son los estereotipos, y arriba del todo está como el prototipo. No sé qué pensáis aquí el resto, pero es más o menos como que el prototipo, lo que está arriba del todo. I'm treating like a pool cake. You're letting my love go to waste. So I'm chained my heart. Lo que está arriba del todo es el hombre blanco. Hombre blanco. Así es, Gabo, y justamente el libro que acabamos de mencionar de este autor holandés, Teun van Dijk, que es comunicando o transfiriendo el racismo, menciona una tesis muy interesante sobre que el racismo actualmente es una transmisión desde las élites a toda la población en general. Es decir, realmente la idea de prejuicio y de estereotipos es realmente generada a través de las élites, es decir, de las élites políticas, empresariales, ideológicas, y desde ahí, como una pirámide, se baja a toda la población y se generan los prejuicios. Es la tesis que se maneja principalmente a través de este libro. Ahí está. Y de discursos fundamentales, como puede ser los medios de comunicación. En este caso, radios de este tipo, como donde estamos comunicando, que son alternativas, pues justamente es un contradiscurso a todos estos estereotipos que se están generando desde arriba. Y es interesante, y lo que estás planteando como el escenario que estabas comentando aquí con el compañero Abdoulaye, justamente son las actitudes que se generan en la vida cotidiana, pero que también puede tener sus diferentes efectos, ¿no, Abdulai? Sí. Diferentes efectos donde la gente puede asumir determinado estereotipo o simplemente negarlo. Yo creo que es muy general. A lo mejor puede haber un político con una idea muy muy muy racista y la gente sale, sí, a la calle con esa idea. Sí, sí. O simplemente se vive en una idea un poco central, ¿no? Y más o menos creo que se vive una política de este tipo en Europa. No sé cómo la veas. Hipócrita, lo que tú quieras, pero es como central, ¿no? Claro, eso sí que es verdad. Sí. Y bueno, como agarrando el hilo aquí, pues como vamos diciendo, el prototipo de estas élites creado en el centro de Europa, ¿no?, es el hombre blanco, rico, ¿no?, con una apariencia de rubio, ojos azules, y etcétera, ¿no?, como ese ideal, que es como la cúspide del prototipo, es hombre, no es mujer, ¿no? Y todo esto pues genera una estratificación en la sociedad, en nuestra manera de pensar, de concebir el mundo, que muchas veces pues genera conflictos y genera violencia, ¿no? Exactamente, y es uno de también otro de las tesis que se manejan en este libro. Muy interesante también cómo cuando se habla de racismo, que se habla a nivel de Europa, también se hace un análisis en América, porque se habla de Latinoamérica, pero podemos hablar de toda América, donde también prolifera todos estos estereotipos racistas. Y es un tipo de racismo también heredado que viene desde Europa. Entonces ahora vamos a pasar aquí a nuestros compañeros que están súper metidos en la investigación a través del internet, picando por todas partes ahí, explorando. Juana y Miguel, un poco de conversación acerca de pues qué opinan, qué ven. Este tipo de actitudes, de ideologías. Juana, por ejemplo, que pertenece a una parte de Europa donde también se generan estereotipos, en todas partes se generan estereotipos. Miguel, bueno, compañero también de México, y también que allá se generan estereotipos en específico contra los pueblos indígenas, sí, que también se generan estereotipos, que antes, por ejemplo, desde el punto de vista cristiano, se decía que los indígenas no tenían alma, ¿no?, que era una hipótesis que se manejaba. Entonces, un poco de conversación. Claro. Adelante. Bueno, no sé, buena, primero voy yo. Pues, ¿qué más? ¿Qué puedo decir de los estereotipos? Digamos, Rumanía solamente, y la imagen de Rumanía en Europa. Vale, todos los rumanos son gitanos, o eso sí que lo que podemos encontrar. Si encuentro a alguien de aquí, ¿de dónde eres? ¿De Rumanía? La próxima pregunta es, ¿y eres gitana? Entonces, esto es un estereotipo, digamos, muy impregnado a lo que es Rumanía. Sinceramente, todo se limita a los gitanos, a esta imagen que nos han creado no sé quién por allá por Europa, y que nos quieren echar de Francia, nos quieren echar de por todos lados porque todos somos gitanos. La cuestión es enfrentarse a una diferencia, ¿no? Crear ese conflicto para que la gente se pelee entre sí y olvide otro tipo de cosas que son las que nos unen, u otro tipo de cosas que son las que nos podrían unir. Nos podrían unir, por ejemplo, el ser de la misma clase, claro, la clase de trabajadora. Sin embargo, se crea esta dicotomización, esta xenofobia hacia un trabajador que puede venir de otro país. Sí, bueno, una de las cosas, por ejemplo, a mí que me ha pasado aquí, no me ha pasado gran cosa, digamos, como este tipo de ejemplo que ponías, ¿no? De que, bueno, aparte ya se supone que ya han pasado como 20 años de esta ola de inmigración que ha tenido Europa, ¿no? Bueno, han pasado muchos casos como el tipo este, ¿no?, que golpeó a la chica peruana en el metro, me parece, que fue hace unos años también. Pero bueno, no sé, yo hablando, poniéndome como ejemplo, nunca que ha pasado eso, más que una vez creo que con César, pero fue la cuestión con los mismos policías, que la policía, bueno, aquí vaya tela con ellos, ¿no? Que es gente... Primero pegan y después te piden la documentación. Claro, sí, sí, sí. Entonces, bueno, ahí se me hizo una cuestión hasta bastante ignorante de parte de él, porque, bueno, hablé de manera de como hablo, acababa de llegar, y a él se lo hizo eso un insulto, ¿no? Entonces, para mí eso es una cuestión racista, porque era racista, y aparte demostró su ignorancia de no haber viajado nunca por otros lados, ni saber la cultura de otra gente. Pero bueno, compañero, él se quedó ahí con la rabia por dentro. Y bueno, muchas de las cosas que también suceden, yo vengo de un país que es un país racista, con la misma gente, porque bueno, acá como estoy escribiéndome con mi hermana, que ella está viviendo en México, que estuvo un tiempo por acá, y bueno, ella me está comentando acerca de este rollo de que el mismo indígena en México siguen siendo discriminados, ¿no? Los insultos que, bueno, me dice que está de moda, pero realmente esto es algo que lleva mucho tiempo, ¿no? Decirle indio a una persona, aunque muchos tenemos rasgos, pero no somos indígenas, porque ya nuestro contexto ya es distinto, ya no hablamos el idioma, ¿no? que se hablaba anteriormente. Incluso mi madre, que tenía sus padres directos, o sea, mis abuelos eran nahuaparlantes, ¿no? Pero por cuestiones de vergüenza, por cuestiones de para no que no la discriminaran, dejaron de enseñarles ese idioma. Entonces hablaban nada más castellano, o lo que ellos decían que era el idioma de la gente de razón, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy jodido, y cosa que está pasando también, incluso en México, en la parte donde yo soy, que es de Veracruz, por ahí es parte muy importante para que la gente de Centroamérica pase, para que ni siquiera se quiere quedar en México. Y si se quisiera quedar en México, bueno, a nosotros, ¿qué nos importa? No, es un país jodido, pero no por la gente en general, sino por la gente que lo está gobernando. Entonces, por ahí ya es un paso de ley de mucha gente de Centroamérica que se quiere ir para los Estados Unidos. Y la misma policía, la misma gente de ahí, los mexicanos, se pasan de verga, pero cabrón con ellos, ¿no? Y eso es como es muy fuerte, ¿no? Aparte que nosotros también no somos queridos en los... Vamos a poner de ejemplo nada más en los Estados Unidos, ¿no? También que no somos queridos allá, nosotros todavía nos ponemos como... De dignos, o no sé cómo decirlo. Un poquito más. Sí, o sea, con la gente que quiere pasar, porque estamos de paso. No es que se quieran quedar ahí. Si quisieran quedar, bueno, tampoco es como algo que nos debería atañer tanto problema. Pero eso es muy jodido, ¿no? Que se suban los milicos o los polis ahí a hacer inspecciones para ver quién o es de El Salvador o de Nicaragua y que se quiera pasar para allá. Eso es muy jodido. Que vivimos en un sistema que, pues, que es muy injusto. Y hay gente que la pasa muy mal. Es un sistema que se sigue reproduciendo, es la sociedad de clases, llámale sistema económico capitalista. Pero en esa estratificación de clases están, pues, los muy ricos, las clases medias y los pobres, siempre nos han dicho así, ¿no? Pero es que por debajo de esos pobres se sitúan los últimos, los más pobres, los que llegaron. Y este mes, ¿no? Cómo se están confrontando gentes de humildes, ¿no? En vez de, pues, de ver esta perspectiva, ¿no? de las clases, cómo estamos separados y cómo nos podemos unir viendo dónde está la injusticia, ¿no? Muchas veces este discurso, como decía César, viene de lo más alto, y es un discurso con medios, con fuerza, y que se está, pues, inculcando, inoculando a través de la televisión, de los medios, y pues está muy difícil, pues, atacar o destruir estos prejuicios. Decía Einstein que es más difícil romper un átomo que deshacer un prejuicio. Es más fácil, ¿no? Bien, pues faltan 17 minutos y serán las 7 de la tarde. Estás escuchando Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda 91.4. Y ya sabes que puedes llamarnos, Juana. 93-317-7366. Y estamos haciendo una muy breve reflexión acerca de los estereotipos, principalmente prejuicios racistas. Oye, y vamos a escuchar a Gabo. César, que me he equivocado. Que Einstein decía textualmente, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Exactamente. Y es lo que es jodido, desintegrar un átomo, ¿eh? Claro, claro, claro, porque es interesantísimo cómo se va funcionando a través de la historia los prejuicios en la mente y forman parte de esa cosa que le llamamos memoria social. Abdulai, coméntanos un poco más. ya que estás con nosotros, ¿eh? Que queremos aprovechar tu voz, tu palabra, tu pensamiento. Bueno. En Senegal no hay así como piensan que hay varios grupos, ¿no? En general de etnias. Sí. Están los Bambaras, están los Wolof, están... ¿Qué más grupos hay? Mucho Yumai, Fulagi, hay Serer. Serer. Sí, hay Mandinka también, como yo, por ejemplo. Uh-huh. Sí. ¿Cuántos debe haber allí? ¿Cuántos? Uy, pues mucho. ¿Más de 10? Pues si no llega a 10, pues casi, pero poco, ¿eh? Sí, entre 5 y 10, así, sí, grupos. Sí. Ahí llegamos a unos cuantos. Sí. ¿Y allí hay algún grupo que sea más rico que otro? Pues sí que hay, hijo. ¿Como por ejemplo? Wolof. ¿Los Wolof tienen más poder? Sí, sí. ¿Y de todos en Irán, los Wolof son más de la mitad o son menos en cantidad de gente? Son muchos, sí. Pero en cantidad, ¿sabes lo que es? De todo el Senegal, sí. No sé si encontramos datos demográficos por ahí, sí. Pero me vengo a figurar de que los Wolof tienen power, ¿no? Están, sí, en el gobierno, sí, tienen empresas, sí. ¿Y los más pobres, cuáles serían? Los más pobres son los Serer. ¿Los Serer? Sí, los Serer, sí. ¿Por mayoría ellos, sí, son más pobres? Sí, sí. Bueno, ¿por qué crees que unos son más ricos y otros más pobres? Pues los Wolof habían los Wolof ahí habían estudiado primero. Uh-huh. Habían conocido muchas cosas en el colegio y pues ellos desde pequeño hay mucha gente de ellos que han estudiado también. Uh-huh. Sí, pero los demás no, los demás solo los más casi son payeses, por ejemplo, así. Y ahí, Wolof, ¿no? ¿Hay algún tipo de así como frase o que se dice? Bueno, por ejemplo, aquí puedes decir, no seas payés, ¿no? Eres, sí, un payés, eres, sí, como, sí, gente de campo. Sí. ¿Allí hay alguna frase así que dicen, no seas Serer o, sí, algo así? Sí, eso también. ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Por ejemplo, en Mandinka, no se dice el mismo, pero también lo sé en Mandinka y Wolof también. Todo el idioma que habla en Senegal lo conozco, yo puedo decirlo todo, en toda la manera. Mm. ¿Y cómo dicen, por ejemplo, no, eres un Serer o cómo dicen? ¿Eres un campesino? en Mandinka se dice, eres payés, en Mandinka se dice, y te mugula con lo. Y eso es malo, ¿no? Sí, eso es malísimo, hombre, claro. Bueno, pues vamos a agarrar la vuelta, ¿no? Sí. Piensa que la gente que trabaja en el campo, sí, es la que produce la comida, sí, para, claro, todo el mundo. Claro. Son gente muy importante. Claro. Pero sin embargo, como son gente que tiene poco dinero, sí, se señala como que son algo malo, algo sucio, sí, algo, ¿no? Y menos importante. ¿No? ¿Eso es un prejuicio? Sí. El pensar que esa gente por ser pobre es mala, sí, pero además han creado una idea de que todos ellos, sí, son malos. Entonces, eso, claro, es la idea del estereotipo. Sí. Cuando generaliza, dice todo ese grupo es malo. Claro. Si todos los mandingas son malos, tú eres mandinga, tú eres malo. Eso, claro, es un prejuicio, un estereotipo, pero así. Claro, ¿no? Eso no es bueno. Claro. La manera de pensar no es buena. Entonces. Bueno, entonces, pues hay que conocer a las personas, hay que tener contacto. Sí. Oye, te conozco a Dulay, sí, es de Senegal, sí, ¿no? Él es mandinga y él es una persona especial, sí, única, y no hay otra como tú. Eso es muy importante. Aparte de todos los prejuicios que puede haber, todos los estereotipos que puede haber, pues por la gente que piensa, ¿no? Sí. Eso, si yo te conozco a ti, sí, se desvanece, se desaparece. Entonces, únicamente veo al ser humano. Aquí desde Nada Sin Tópico, yo creo que todos los que estamos aquí pues apoyamos también esta causa. Es el que estamos aquí porque estamos a favor de los derechos humanos, estamos a favor del movimiento libre de la gente, estamos a favor de los movimientos que liberan, y también queremos animar a los que nos escuchan que si quieren deshacer esos prejuicios, si quieren deshacerse de esos muros que nos dividen a las personas, que se acerquen a las minorías, que se acerquen al señalado, y se acerquen y que nos conozcamos, porque hay mucha riqueza en cada ser humano. Hay mucha riqueza y hay mucho enriquecimiento cuando aprendemos de otras culturas, de otras maneras de ver el mundo, de otras estrategias para adaptarnos y sobrevivir. ¿Verdad, Wanner? Así es, Gaby, mucha riqueza y mucho aprendimiento, sobre todo de un país, de México, porque aquí tenemos al mismísimo representante de los jaraneros, digamos, de Jalapa, directamente para Barcelona, aquí, que nos enriquece un poco con la cultura jaranera. Miguel, ¿qué tal? Un gusto de tenerte aquí, sobre todo en la sección Zapatear por el Mundo. Bien, pues chido, muchas gracias, gracias por la invitación, estoy muy contento. Estar cotorreando desde ayer con ustedes y bueno, siguiendo acá. Así es, la fiesta empezó ayer, seguimos teniendo fiesta y seguiremos hasta la muerte, digamos. Pues ya vimos tocando jaranas, son jarocho. Díganos un poco qué tal tu vida por Barcelona, cómo ha evolucionado, digamos, en estos 2 años que llevas aquí, ¿no? Bueno, pues va pasando, vamos haciendo ahí varias cosas, contentos de estar ahí echando desmadre por todos lados y también ahí buscándole la onda entre el rollo de la ocupación. Bueno, ahora contento de que tocaste conmigo un curripitín también, que estamos ahí con la onda del taller de son todos los jueves ahí en el Barrilonia, el lugar ahí donde ocupamos recientemente, bueno, no, ni tan recientemente, ya tiene un tiempecito. Y bueno, pues haciendo ahí las cosas con el colectivo Nehuen, que ahora no me acompaña ninguno del colectivo Nehuen, porque bueno, pues están haciendo ahí sus ondas. El Euler pues anda ahí ocupadón con el País Vasco, el Hueso en Madrid, la Marta, bueno, en Tarraza, la Nandi por ahí, creo que escuchando también, y pues ahí haciendo ondas con toda la gente. Y bueno, pues en relación con el rollo acá, bueno, ya tenemos casi 2 años de estar viviendo en Barcelona, y pues ahí moviéndonos un poco con el rollo entre las exposiciones, que bueno, yo me dedico a las artes visuales, soy grabador, y sobre todo con la música hemos estado haciendo ahí un montón de ondas, sobre todo con otras casas ocupadas, ¿no? Que hemos estado tocando ahí en un montón de lados, hace poco en La Guaya, que cumplió 1 año, que estuvo muy chido también, ahí en el Camp Pascual, en Cambies también hemos tocado, que bueno, ayer estuvimos ahí, que es una lástima que está a punto de ser desalojada este centro social ocupado, y bueno, es uno de los centros sociales ya míticos aquí en Barcelona, ¿no? Que han hecho un montón de cosas, y bueno, hemos tenido ahí la fortuna de haber tocado en un par de ocasiones por ahí, y bueno, pues les mandamos un saludo. También está con esta misma situación jodida del próximo desalojo, pues la otra carbonería, y bueno, pues les enviamos todo el apoyo que podamos, y que bueno, nosotros solamente ahí haciendo ruido, tocando, es como podemos pues hacerle sentir nuestro apoyo a esta banda, ¿no? Así es, Miguel, lamentamos mucho el hecho de que se va a cerrar Can Vía, es una ocupación mítica para Barcelona, sobre todo para los conocedores, porque nosotros que ya llevamos poco tiempo, 2-3 años aquí en Barcelona, pero la gente que vive aquí desde hace toda su vida nos habla de Can Vía como una ocupación, ¿no? Digamos, claro. Importante, sí, sí, de la ciudad, y es una lástima de que se cierre porque el lugar es precioso. Gaby, ¿nos puedes comentar un poquito más? Porque tú conoces más Can Vía. Yo creo que bueno, que todavía hay Can Vía, o sea, no tenemos que dar porque nos la hayan quitado, está ahí, la Can Vía es del barrio y ha sido del barrio y esperamos que siga siendo del barrio. Ahora que la política de interior de la Generalitat se ha puesto más cabrona que hijo puta, claro. Eso también es verdad, y bueno, y están haciendo unas jugarretas bien sucias, ¿no? Tienen los medios, como decíamos, el discurso desde arriba que les apoyan, y para divulgar las mentiras que les interesa, pero de verdad se está poniendo muy dura la cosa con el tema de la ocupación, y se están poniendo muy duros con cualquier tipo de discurso que no sea el discurso único. Entonces, bueno, yo desde aquí me pongo todo mi apoyo a Can Vía y a la gente del barrio, y que bueno, y que Can Vía está y seguirá estando, que esté, aunque se lleven ese lugar y nos lo quiten, cambias esta, y porque ha creado todo un, pues un sentimiento, ha hecho un muy buen trabajo, se está haciendo ahí, pues no sé, se han aprendido muchas cosas que permanecen y permanecerán, y si este local se lo llevan, habrá otro y habrá otro y habrá otro, porque el barrio lo ha pedido y lo sigue pidiendo, que se están haciendo muchas cagadas y necesitamos un espacio para estar. Thank you. toda esta actividad de música, digamos, en las casas ocupas de Barcelona, coméntanos un poco sobre tu actividad de pintura, digamos, ¿no? De grabador. ¿Has tenido exposiciones sí. o últimamente o vas a tener próximamente? A ver, últimamente acabo de tener una en una galería que se llama Passepartout, que fue una colectiva, no nada más fue mía, del Salón de Invierno, que se arma ahí cada, pues cada invierno, ¿no? Cada año que lo organiza esta galería. Y bueno, pues estuvimos ahí, de ahí un poco con el colectivo Cairana, que es donde también está Euler, el percusionista de la banda donde toco, que es el colectivo Nehuen. Ahí se han hecho ahí algunas cosas como de action painting y de hacer cosas in situ. Y próximamente yo creo que todavía no lo sabemos porque no sabemos si nos vamos a ir de gira por Valencia o algún rollo así, pero para junio a lo mejor ahí se vuelve a armar otra expo que ya les estaré avisando, y cuando si me vuelvan a invitar pues les digo dónde es, ¿no? Que todavía no sé muy bien, pero pues ahí vamos llevando la onda, ahora tratando de organizar algunos talleres de grabado y bueno, moviéndose. Muy bien, Miguel, muchas gracias por tus palabras, por tu presencia, digamos, aquí en el programa, porque ya nos estamos despidiendo y ahorita vamos con un son rápido, una rola o lo que sea, una rolita, y luego pues volvemos para despedirnos. ese Miguelón ahí. Que bueno, pues sí, claro que estamos unidos contra el discurso y contra la violencia del opresor. Ahí, ahí. Oye, pues que nos quedan pocos minutos, quedaban algunos contenidos, pero lo vamos a dar un repasillo así por encima, ¿no? Pues nada, que queríamos comentaros que ha salido el vídeo de Theory Gaze 3, Moving Forward. Un vídeo, un documental muy, muy intenso y muy interesante, en el que, bueno, pues puedes encontrar información sobre este mundo global en el que vivimos, sobre los intereses de muchas corporaciones con respecto a nuestra salud, con respecto a cómo se programa nuestro desarrollo como sujetos consumidores y piezas de un sistema de consumo y de despliegue de los recursos, en vez de plantear un desarrollo humano que realmente nos una y nos permita el desarrollar todas las dimensiones que tiene el ser humano, no solo el comer, cagar, trabajar y mantener a unos sinvergüenzas que están en lo alto de esta maquinaria. Bueno, pues Theory Gaze 3 Moving Forward lo puedes ver online en YouTube o en la misma página de Theory Gaze y ver los otros documentales, que tampoco tienen ningún desperdicio, son una maravilla para la crítica y para entender un poco este mundillo en el que vivimos. Más cosas, pues no solo nos queda hacer nada, repaso de todo lo que hemos visto hoy. Y no, bueno, hemos visto, pues empezamos con una presentación. ¿Qué más, Mona? Cuéntanos de la entrevista que la llevé yo y tal, a ver si escuchaste. Así es, Gabo, ya acabamos el programa de Nómadas Sin Tópico número 53, hoy en este domingo 30 de enero. Tuvimos a Abdullah, que le agradecemos. Muchas gracias, Abdullah. Gracias. Por estar aquí con nosotros y compartir un poco de tu vida, de tu trabajo, de tu futuro. Claro, y además que en esta entrevista, bueno, pues Abdullah nos habló de su vida un poco y hemos... pues visualizado pues una experiencia que es una experiencia muy común y que espero que nos sirva, bueno, para romper muchos de estos estereotipos, porque hoy hemos hablado de estereotipos, ¿no? De prejuicios, bueno. Sí, eso intentamos, hablar de prejuicios y estereotipos. También les agradecemos a los Zapateando, a México, que como siempre... Sí, un saludo para allá. Igualmente, así les enviamos un saludo, un abrazo desde aquí, que nos hablaron sobre los derechos humanos en la montaña de Guerrero. Uh-huh. A Mariposa Sinagones, César, gracias por la breve reseña de ese libro de discurso y racismo, y poder y racismo. Tom Van Dyke. Así es, Tom Van Dyke, nada más para decir. Y aquí agradeciendo a Miguel. Muchas gracias a ustedes, gracias a la banda que está escuchando, que nos está escribiendo un montón. Y bueno, pues chido, no me voy a acordar de cada uno ni cada una, pero bueno. Saludos a Zapateando. Saludos a Zapateando también. Saludos, claro, saludos a Javier, a Zalia, a Katia, compañeros de Zapateando, pues que cada programa... Yadira está escuchando, saludos a la Yadira que está escuchando. Así es, enviamos saludos a la Yadira, aquí la hermana de Miguel, y también... Emiliano. Así es, a toda la familia y a Malina también, que nos está escuchando. Malina, un saludo a Malina. También nos está escribiendo. Si nos ponemos, pues un saludo también a Madú, de Lugas, Miguel, nuestro querido compañero. Saludos, saludos a quién, saludos a quién. Saludos a mi hermano. No, pero tú hablas en español. Háblale. Ah, no, pues tu hermano está aquí. Sí, está aquí mi sobrino y todo. Aquí en Barcelona. Y bueno, y nada, más les esperamos dentro de dos semanas, Gaby. Sí, una petición. Bueno, que dentro de los próximos programas hablaremos un poco sobre lo que se va a desarrollar en Senegal, que es el Foro Mundial Social, que será en Dakar. Y pues esperamos poder tener conexiones y pues teneros en el día de cómo van pues las asambleas y los problemas que se están conversando allí, porque África de veras que está muy muy muy esquilmadita. Bueno, y una petición antes de terminar, César, por favor, una última petición. Ponnos aquel cortito de Galeano, que hemos escuchado unos cuantos. Ya hemos escuchado los inmigrantes, hemos escuchado guerras calladas, hemos escuchado las hormigas. Por favor, César, ponnos aquella de Galeano, Agur, que se llama El Derecho de Soñar. Saludos a mi mamá. El Derecho de Soñar, de Eduardo Galeano, que está tremendo. Y cerramos. Y os mandamos. Bueno, pues con esto de fondo nos despedimos. Salud. Y no a ver quiere. Si se deja. A ver si se deja. A ver resistencia, si se banda. Deja. Ah, pues si no es este, hay otro muy bueno. Hay uno. El mundo más allá del año 2000. Tenemos una única certeza: si todavía estamos ahí, ya seremos gente del siglo pasado. Peor todavía,